Bien, aquí estamos en Seres de Luz. Qué lindo, un momentito de linda charla. Todas las charlas hacen al crecimiento. Hay que tomarse el tiempo para intercambiar palabras con el otro, pero intercambiar bien, ¿sí? O sea, cuando uno escucha o interactúa con otra persona, siempre aprendemos algo, ¿viste? Bueno, ya voy a ir con mensajes al 2644-862419. Es nuestro mensajero de texto WhatsApp. Si quieren hacer preguntas, aquí estamos. Ya fue presentado Carlitos Gordillo. Yo le digo Carlitos. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenido. Una vez que uno entra en confianza, ya es Carlitos, ¿sí? Y sí, me pasa con la mayoría de las personas. Empiezan por Carlos y después termino siendo Carlitos. Igual. Será así. Porque a veces uno, claro, que no malinterprete, es Carlos, el señor Carlos, pero después cuando ya estamos en confianza está todo bien, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de esto que vos sabes que luego de la nota, varias personas, inclusive que no recuerdo, debe estar por ahí quizás el mensaje, esta señora que desde Posito nos mandaba a preguntar tu número, noté en la audiencia, se quedaron maravillados con esto que es la sanación pránica. Yo me siento plena porque pertenezco a la familia y estoy como ahí en el primer, a punto de subir ese primer escaloncito con mucho por aprender, ¿verdad? Quiero que recordemos juntos, primero, antes de ir a lo que vas a hacer esta tarde, que tiene que ver con lo que vas a hacer esta tarde, ¿verdad? Sí. Es una charla que vas a dar aquí en Luang. Sí, esta tarde, primero buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Todavía buenos días. Sí, sí. A todas las personas, muy agradecido por todos los mensajes que he recibido, por la nota, por el video que subió Ale. Sí, mucha gente consultando, preguntando qué es lo que era. Personas que se han acercado, que han tenido la posibilidad de comprobar qué es lo que es la sanación pránica. Qué bueno. Le mando un beso a Marina, si nos está escuchando. Uh-huh. Y bueno, sí, comentarles que esta tarde vamos a tener una charla acá en Luang, en Avenida España, 530 Sur, para explicar qué es lo que es la sanación pránica, para que la gente se saque todas las dudas, haga todas las preguntas. Es entrada libre, gratuita. Bien. Y bueno, vamos a tener una experiencia ahí para que comprueben. Se va a hacer una demostración. Exacto. Digamos. Vamos a hacer una demostración para que cada uno pueda ver en qué consiste esto, en qué consiste la técnica y, bueno, se puedan decidir a tomarla o quien quiera empezar esta nueva vida, digamos, de lo que es hacer sanación pránica. Que es maravilloso, porque es tomar conciencia de que no somos solo un cuerpo físico. A veces tenés la información, a ver, sí, es verdad, no somos solo el físico, pero quizás les pasa como me sucedió a mí, el hecho de poder notarlo. Lo voy a decir así, para que vos en la charla lo puedas explayar de otra manera y quien está escuchando diga, pero ¿cómo entonces? Es real, lo podés... Quien tome el curso, porque todo esto va apuntado a que se viene un nuevo curso, el básico, ¿verdad? Exacto. Que es una llave, una puerta de entrada. Es el comienzo de esto, que es tan lindo, te cambia tanto la vida. El próximo curso es el 9 y 10 de septiembre. Estamos ahí, ¿eh? Ya estamos cerca, ¿sí? Y con respecto a esto que dices del cuerpo, aparte del cuerpo físico hay otro cuerpo, hay otros estados, y particularmente siempre hago referencia y me llamó mucho la atención un tema de Abel Pintos donde dice, ojalá esta vida se dé cuenta que es solo una parte de nuestra historia. Uh-huh. O sea, esta vida es una parte nada más acá. Hay algo dentro nuestro que sigue estando, que está desde siempre, ahora estamos acá y después seguiremos en otro lado. Uh-huh. Y bueno, a través de la sanación pránica entendemos esto, se entiende, y le buscamos la manera para que esta información les llegue a todas las personas, les dé cierta tranquilidad y alegría, ¿no? Tal cual. Por eso, a ver, Si vas a la charla, vas a entender lo que estamos hablando. Hay gente que me dice, cuando yo lo intento explicar a mi modo, entonces lo que siento es real. Cuando entro a un lugar, esto que se siente como pesado. Y claro, o sea, estamos sintiendo la energía. Quizás vos en la charla vas a empezar a ponerle nombre a lo que vas sintiendo. Y esto en realidad no es nada nuevo. Exactamente. Hay, lo que vamos a hacer es eso, descifrar, darle nombre a lo que algunas personas sienten más que otras, uh-huh. Porque hay personas que son muy intuitivas. Sí. Hay clarividentes, clarioyentes, y bueno, uh-huh. Aclarar un poco también eso, qué lo que es, a qué hace referencia, y contarles que no es nada malo, que es algo natural y muy lindo de aquellas personas que así lo sienten. Y explicar, sí, qué nos pasa cuando llegamos a un lugar y está medio pesado, o nos sentimos mal, o vamos a un lugar y nos sentimos muy bien, uh-huh. Y no hay ningún aroma en especial, sino que es el ambiente que uh-huh. está bueno, digamos. Claro, claro. Todo sin tener que ir y comprar, que eso está de más. Maravilloso cuando hay un buen aroma, ¿cierto? Pero acá, como el nombre lo dice, es utilizar el prana. Por eso es sanación pránica. Quiero aclararlo y destacarlo. Y eso es gratis, bendito sea el universo. Exacto. El prana que hacemos referencia es lo que está cotidianamente. La energía que nos da el sol, la energía que nos da el aire, la energía que recibimos de la tierra. Por eso, por algo crecen los árboles. Claro. O sea, es la energía que le da a nuestra madre. Que da vida. Exactamente. Y de esa vida es la que nos nutrimos nosotros. Sin el aire no... Podemos estar sin comer, sin tomar agua, días. Sí. Pero sin respirar no podemos estar, no sé. Nada. No, no se puede. Según cuánto aguante cada uno. La verdad es que nunca lo pensé de ese modo, pero es cierto. ¿Cuánto podemos aguantar sin respirar, verdad? Eso. Entonces, quiero destacarlo para que quien está escuchando realmente entienda que es no estamos yendo a algo inexplicable. Es tan sencillo como este aire que estamos respirando y es el que nos permite estar bien. ¿Sí? Y el que está mal es porque quiere estar mal y eligió estar mal. Bueno, respetamos esa decisión, pero que vea que está la posibilidad de estar bien. Exacto. Nosotros no obligamos a nadie. Es más, siempre para hacer sanación necesitamos contar con la autorización, con el aval de la persona que lo va a recibir. Perfecto, el consentimiento. Exacto, y si son menores, de los padres. Uh-huh. Y bueno, es algo que uno puede elegir estar mejor, puede elegir aliviar dolencias físicas, dolencias emocionales, estar mejor con su pareja, estar mejor en su entorno familiar, en su trabajo. Para los estudiantes hay una técnica que voy a enseñar hoy, que les voy a contar. Uh-huh. Que no es nada raro. Aparte, aclarar que sanación pránica no es una religión, no es una secta. Eso es muy importante. Que muchas personas han preguntado, por eso hago mucho hincapié en eso. Me encanta, sí, porque, qué sé yo, dices, che, pero yo soy de la iglesia no sé. Exacto. Cuánto, no importa. No interesa porque Dios hay uno solo. Cada religión, cada dogma le ha puesto el nombre que ha creído conveniente y nosotros respetamos eso. Perfecto. Como te decía, la técnica para los estudiantes está muy buena. Uh-huh. Cuando están cansados, tienen que estudiar y bueno, ahora tienen más ganas de estar con el celular que ponerse a estudiar. Es verdad. Esta es una técnica que se hace en segundos y activa de forma natural nuestro cerebro y bueno, una parte del cuerpo que hace que se revitalice. Bien. Entonces, lo que estudian o lo que leen se les queda más rápido. Sí, eso es fabuloso, es maravilloso. Y esa práctica está buenísima para hacerlo todos los días. Está muy buena, particularmente en la mañana, siempre arranco la mañana con eso. Uh-huh. Y es cuando no se hace, se nota. Uh-huh. Es como tomar la vitamina diaria. Uh-huh. Pero es una vitamina que es para el cuerpo, para el cerebro, para el alma, uh-huh. para las ganas. para la alegría. O sea, vos, está bárbaro el ejemplo que pusiste, es para estudiantes, viene maravilloso. Ahora, no es solamente para estudiantes, o sea, una persona que está transitando un momento de tristeza, de enojo, le va a venir bien, le va a venir bárbara. Sí, vos sabés que yo la uso hace un tiempo cuando viajamos. Vamos a un familiar que tenemos, una tía de mi señora en Córdoba, y bueno, la ruta a Córdoba por ahí es monótona, por La Rioja, y llega un momento que te empiezas a cansar, y bueno, ¿a qué recurre uno? A estas bebidas energizantes. Es cierto. Bueno, y yo hace tiempo que lo hago, me paro a un costado de la ruta, hago este ejercicio y sigo adelante como si nada. Todo tal? En forma natural. Ya, y encima te ahorras la bebida. Encima, sí. Ves que destacamos, es gratis, claro. Y es maravilloso, me encanta. Exacto. Ustedes pueden ir a la charla, bienvenido sea hoy, me encantaría que sean muchos los que puedan estar, con vísperas a anotarse en el curso, porque esto es preparativo para el curso, que, a ver, tampoco es decisivo, o sea, van a la charla y por ahí sacan el turno con algún sanador pránico. Exacto. O se van al curso, ustedes tienen, exacto, la última palabra. La charla surge de la consulta de varias personas que dicen, necesito información del curso, cómo es, y por ahí por WhatsApp, que es lo que preguntan, o por llamada, no se puede explicar bien todo, damos, claro, un pantallazo general. Entonces los invitamos a esas personas a la charla, y bueno, ahora al público en general, para que conozcan qué es lo que es esta técnica y puedan tomar el curso quien lo desee, y bueno, y si no, por ahí decidirse a tomar alguna sesión. Perfecto. Es así. Yo veía que quién es el fundador, qué es la sanación pránica, quién la puede recibir. Todas estas preguntas son las que se van a saldar en la charla de hoy. ¿Quién puede aprender? ¿Qué es el prana? ¿Qué es el aura? ¿Qué son los chakras? Bueno, ejercicios para sentir la energía y una explicación sobre la meditación en corazones gemelos, que realmente por sí sola trabaja, pero sí, está bueno entenderla. Por sí, sí sola, el hecho de ponerla, ¿verdad? Sí. Esta semana hemos hecho mucho foco en... Es una meditación que apunta fundamentalmente a bendecir a la tierra. Sí. Y a la intención que cada uno quiera poner también en su familia, su trabajo. Y con todos estos problemas que han habido a nivel mundial, esta semana ha sido más intensa la meditación. Y viene hoy maravillosa, justo. Sí, sí, exacto. Hoy la vamos a realizar también, vamos a explicar el porqué. Y es una meditación que, como es sanación pránica, es agnóstica, no habla de ninguno, hace hincapié ni referencia a ningún tipo de religión. Uh-huh. Te quería contar algo también muy lindo que surgió esta semana, que hicimos la meditación por en conmemoración del cumpleaños del fundador, de Master. Sí, fue bellísimo. La hicimos en varios lugares, acá uno de esos lugares fue Caucete, que bueno, me encontré con gente maravillosa, nos abrió las puertas de su casa, las puertas de su centro. Un saludo a Sandra y a Zuli, y bueno, estamos deseosos y con ganas de que gente que quiera ofrecer su casa, su centro, su lugar para realizar la meditación, para dar charlas, bienvenidos van a ser a Sanación Plánica. Qué lindo. Es como empezar a llevarla al barrio, porque si sabemos que es energía y que la podemos expandir, la vamos a empezar a propagar donde vayamos, y si eligen una casa, si yo quiero que estén en mi casa, no solo queda ahí, sino que empieza a contagiar. Exacto. Qué bonito. Y es tanto lo que queda, porque es tanta la buena energía, lo que queda en la casa, en el lugar donde se realiza, que después la gente comenta y dice, vos sabés que fue diferente, quedó como una paz. Es algo hermoso en realidad. Por eso la invitación queda hecha para los departamentos. Quienes lo sientan. Para quien lo sientan, lo crean y quieran, bueno, allá iremos. Sobre todo si, a ver, se me ocurre, en esa casa hay alguien que está transitando una enfermedad, ¿sí? Hay algún enfermo en la casa y quiere llevarla, bienvenido sea, ¿sí? No es obstáculo, al contrario. Exacto, con más razón. Le va a servir mucho a la persona, abre mucho la mente, el corazón, entienden por ahí el porqué de la enfermedad, entienden la solución, a, no por ahí a la enfermedad, sino a cómo transitarla. Claro. Más que el porqué, entienden el para qué. Que eso es, siempre hago hincapié esto, cuando uno está en una etapa, pregunta por qué. Sí. Cuando uno pasa a otra etapa de la vida, esto sin rótulo ni nada, quiero mostrarlo así, pregunta para qué. Sí. Porque ya tenés ganas de aprender. Entonces, bienvenido sea, eso es lo que se logra con todo esto, ¿verdad? Exacto. Y cuando pasas del por qué al para qué, y cuando te das cuenta y entiendes el para qué, y todo se vuelve diferente, todo cambia, y uno ve la vida con otros ojos, con otra esperanza, con otra fuerza, y haciendo hincapié en la misma fe. Claro. Sin rótulos de religiones ni nada, porque como dije, las respetamos, cualquier tipo de religión, pero se entiende desde el corazón. Es así. Así es que si vos estás sintiendo algo, yo hago espacio porque quiero que te escuches, que es muy importante eso también. A veces vivimos tan así, que a mil no nos damos el tiempo de parar un poco. Y hoy desde el principio del programa estamos hablando de hacer consciente nuestra respiración, nuestro espacio. Entonces, ¿por qué no entrar a ver, luego ya de haber hecho consciente eso, de que somos más que un cuerpo físico y que ese cuerpo físico hay que respetarlo, que también hay que cuidarlo y que cuando nos enfermamos también hay que sanarlo? Exacto. Que es lo que justamente sobre eso trabaja la sanación pránica, no trabaja sobre el cuerpo físico. Exacto. Primero que recordar que sanación pránica es una técnica complementaria. Bien. O sea, complementa cualquier tipo de tratamiento médico de la medicina ortodoxa, y lo que hacemos es tratar de que ese tratamiento dé resultado y dé resultado más rápido. Claro. Pero no aconsejamos ningún tipo de medicamentos, no aconsejamos dejar al médico, dejar, no vas más al médico que yo te curo, no. Nosotros acompañamos al paciente en su tratamiento. Y es maravilloso cómo se logran resultados óptimos en un tiempo más corto. Claro. Tomando una o varias sesiones. Y la persona sigue con el médico y le cuenta. Y gracias a Dios hay varios médicos que lo están recomendando. Bien. Porque ven en sus pacientes cómo van evolucionando. Claro, notan ese cambio, qué exacto, bueno. Cómo todo lo que estudió el médico durante varios años, más la medicina, que fruto del estudio de otras personas, complementada con la sanación pránica, da un resultado óptimo para la persona. De hecho, quiero destacar, hay testimonios de médicos en los escritos que dejó el maestro, que es quien descubre esta técnica. Hay testimonios de médicos extranjeros en las que como que queda como un interrogante. En la facultad se olvidaron de enseñarnos esto, ¿no? Sí. Con respecto a eso, por ejemplo, acá en San Juan hay un doctor que es oftalmólogo, Eduardo, le mando un gran abrazo, que se está recuperando ahora, Eduardo. Uh-huh. Y él vio en una paciente con glaucoma cómo evolucionó en un tiempo X más de lo que venía evolucionando normalmente. Y le preguntó qué es lo que estaba haciendo, cómo había cambiado, y ella le contó que estaba haciendo terapia de sanación pránica y que se había convertido en sanadora. Y bueno, es compañero nuestro, ahora tomó el curso, Eduardo. Qué bueno. Vio desde el lado de la ciencia cómo evoluciona el cuerpo. Qué bueno. Es así también que, bueno, en la Facultad de Rosario se está dando también el posgrado de sanación pránica. Ay, qué bueno. Sí, había leído el otro día y me había olvidado de destacarlo. Qué maravilla. Es digno de destacarlo y es una, no buena, excelente noticia. Y sí, es cuando la medicina con mente abierta abre las puertas. Cuando ya hay veces que no hay una razón, que no hay respuesta a algún tratamiento, y bueno, vienen estas técnicas complementarias como sanación pránica y ayudan a que el paciente evolucione. Han hecho comprobaciones y bueno, se está dictando ahora el posgrado en la Universidad de Rosario, así que... ¡Qué bueno! Muy bien. Bienvenido sea, sí. Y que se expanda a todas las provincias, aquí en la Argentina, porque en realidad a nivel en otros países la sanación pránica es reconocida, ¿verdad? Sí, un caso como este es la Universidad de Chile también. Ah, bien. La Universidad también. De Chile se tiene como carrera. ¡Wow! Como carrera. Las dos, en Chile y en Rosario, están avaladas por la Fundación de Sanación Pránica a nivel mundial. Bien, bien, bien. Esta ciencia viene desde Filipinas, porque el maestro era filipino. Claro, Master Choa Kok Swee era de origen chino-filipino. Chino-filipino. Y bueno, era ingeniero químico, de buena posición económica, así que como buen ingeniero siempre prueba y error, comprobar. Claro, comprobar. Exacto, él siempre, en todos los cursos, el curso comienza diciendo que no creamos nada de lo que se dice ahí, sino que comprobemos y recién creamos. Es. Y está muy bueno porque uno cuando comprueba y se da cuenta, bueno, cambia la vida. Y lo bueno que también él lo va planteando, por eso son diferentes cursos, como para ir de a poco, porque si recibís toda la información como de golpe, o entra a dormir o es difícil ponerla toda en práctica de una vez, ¿verdad? Y sí, por eso se comienza con el curso básico, donde están los cimientos de la sanación pránica, que no es menos. No. Teniendo el curso tomado, ya se puede empezar a hacer sanación con dolencias leves de a poco, y uno va incrementando su capacidad, digamos, de ayudar a las personas. Y cuando ya siente la necesidad o ve de que ya no da más ese cambio, bueno, es como en el auto, hay que pasar a poner segunda. Exacto. Y, bueno, y ahí vienen los otros cursos. Viene el curso avanzado. Y cuando ya nos queda corto, bueno, y seguimos con psicoterapia y se va avanzando así. Claro, quien lo siente, por supuesto. Obviamente. Porque quien solo quiere quedarse con el básico, se queda con el básico. Pero son los menos generalmente, sí, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y bueno, contarte que este fin de semana que viene, bueno, no vamos a estar, vamos a ver cómo hacemos. Ah, ¿sí? Vamos a tomar un curso a algunas personas de San Juan de lifting pránico y modelado corporal. Es este fin de semana, por favor, que te van a empezar a llamar. Mira, sí, acá es una constante, Carlito, yo no sé si te lo había comentado. Es una constante, siempre los oyentes están preguntando, ay, Silvia, cuando hay un entrevistado, pregunta cómo para mantenerme, qué hago para no subir de peso. ¿Es real que podés subir de peso también, no solo por lo que comés, sino que la energía pesa? Y es así. ¡Qué bárbaro! Bueno, médicos han comprobado cuando una persona fallece, cómo pesa unos gramos menos que es el alma que se fue, digamos. Claro. Y bueno, y en esta técnica de lifting pránico y de modelado corporal, lo bueno es que no se toca a las personas, no se le da medicación. Ahí no van electrodos, no va nada. No se les recomienda cremas, nada, sin hacer... sin menospreciar las técnicas naturales, totalmente. Con cremas, masaje y todo. Que esas siempre las destaco porque están buenísimas para ir a relajarse. Exacto. Y hacerle un mimo al cuerpo, que Exacto. es encantadísima, y de hecho yo las hago. Entonces, bárbaro. Pero qué bueno cuando complementamos. Exacto, donde sin tocar, y bueno, se usan cristales para esto. Ah, bien. Y bueno, se minimizan arrugas. se baja de peso, se va modelando el cuerpo. Esta parte de la cara, yo estoy señalando, bueno, ya hizo el video, cuando se empieza a caer los pómulos, es todo un tema, igual que los brazos, vos me mencionabas esta parte claro, que a veces ni con ejercicio. Sí, es la parte más difícil para la medicina, para la estética, controlar esa parte, así que bueno. A partir de la otra semana, ya tengo muchísimos turnos pedidos. Toda la gente me dice, yo quiero anotarme. Y, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Yo también, porque voy a poner el antes y el después, ¿eh? Sí. ¿Cómo hacemos? Y vas a venir y lo vamos a publicar. Y lo vamos a hacer. Qué lindo. Bueno, este fin de semana es. Sí, fin de mes. Qué bueno. Bueno, es el fin de semana previo al curso básico, por eso maravilloso que podamos destacarlo ahora. El próximo sábado lo vamos a estar destacando y recordando para quienes tengan inquietudes. Todo parte desde este curso que es maravilloso. Yo doy testimonio, de verdad y de corazón. El curso básico es una llave a una gran puerta. Así es que hay que aprovecharlo. Sí, quedan todos invitados para el otro fin de semana, 9 y 10 de septiembre. Les voy a dejar el teléfono. Por favor, dígalo. Sale en la promo. Igual dígalo, por favor. El teléfono es 264-565-7157. Mi nombre es Carlos. Se comunican por WhatsApp, por mensajes. Pueden comunicarse por Facebook en la página de Carlos Gordillo o la página de Sanación Pránica San Juan MCKS. Exacto, suena todo ahí en la publi, pero sí, sí lo decimos, Sanación Pránica San Juan MCKS. Exacto. Ahí es donde ustedes pueden también encontrar toda la info. Exacto, la info, los lugares donde hacemos meditación, los horarios y bueno, todo. Maravilloso. Gracias, Carlito. De verdad, de corazón. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos en este lugar tan cálido. Siento que debemos haber sido familia en otra vida, ¿viste? Yo les decía, yo quiero que se conozcan con Ale, Carlito, porque hay como en otra vida debemos haber compartido mucho. Y tiene que ser. Aparte, para mí esto es como juntar dos pasiones. Toda la parte técnica. Claro, que también. Y sí. Sí, la verdad, muy lindo, muy cómodo acá. Bien. Muy agradecido a ustedes. Gracias. Bueno, ahí está el número, si no tuvieron tiempo de anotar el número de Carlito. Yo no tengo problema en darlo, me lo piden igual. Sino ahora escuchen todo esto que es una maravilla, Sanación Pránica. Gracias.